Como todos los jueves, marchamos junto a las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, nombrando a cada una y a cada uno de los detenidos desaparecidos. Al finalizar cada nombre decimos presente. Medina Albornoz Manuel. Presente. Almara José Tomás. Presente. Medina Kelly Osvaldo Enrique. Presente. Almara Natalia Cecilia. Presente. Meilán Julio Reinaldo. Presente. Curra María Liliana. Presente. El sábado 30 de abril de 1977, 14 mujeres se encontraron en Plaza de Mayo. Las amenazas de la policía ese día sobre la obligación de circular en el espacio público las empujaron a iniciar lo que se convertiría tiempo después en uno de los principales símbolos argentinos, la Ronda de los Jueves. Este proyecto radial no comienza acá. Presente, la Ronda de los Jueves es un programa de radio de la Red Nacional de Medios Alternativos para difundir e invitar al mundo a conocer lo que pasa todos los jueves desde hace 44 años en la Plaza de Mayo. Estar en la Ronda de los Jueves gritando presente es asumir la identidad que tenemos. Una historia nefasta y un futuro lleno de esperanzas. Futuro lleno de esperanza. 30.000 compañeros y compañeras detenidas desaparecidas. ¡Presente! 30.000 compañeras y compañeros detenidos desaparecidas. ¡Presente! ¡Ahora! ¡Siempre! ¡Ahora! ¡Siempre! ¡Ahora! ¡Siempre! Aparición con vida de Jorge Julio López. ¡Ya! ¡No olvidamos! ¡No perdonamos! ¡No nos reconciliamos! ¡Hasta la victoria! ¡Siempre! ¡Venceremos! Arriba, América, así estamos. Bueno, ya vamos a cambiar. No bajen los brazos. Sigamos luchando por nuestros derechos. Ayudemos a recuperar sus derechos a la gente que no logra llegar a los oídos del gobierno. No se cansen, nunca digan, hasta acá llegué, pero yo no sigo. Sigan, porque siempre hay alguien que necesita de nosotros. Una causa, otra. Cuando solucionamos una causa, hay otra y otra. Todos tenemos el compromiso de pensar que no estamos solos y que no tenemos que solucionar nuestras terribles contradicciones y males que logramos tener. Y también, no solo en la Argentina, hay pueblos del mundo que necesitan de nosotros, nosotras. Entonces, cuando acá en la Argentina un día solucionemos todo, no nos quedemos en casa de brazos cruzados. Siempre va a haber otro pueblo que está esperando que nosotros los ayudemos. Siempre hay. En el mundo que está deshumanizado, lo único que hacen es comprar las armas que fabrica Estados Unidos para matar. Porque Estados Unidos vive para sostener las fábricas de armas para llenarse de plata y para comprar armas para matar a otros pueblos. Así que no bajemos los brazos. Cada uno, con la fuerza que tenga, con la energía que tenga, como pueda, cada mañana cuando se levante, mire, mire el mundo, mire el cielo. Cada uno de nosotros, cada mañana que amanecemos, tenemos que agradecer que amanecemos y que tenemos que ayudar a alguien. Así que eso yo les digo de mensaje. Cuando las madres ya no podamos venir a la plaza, vengan ustedes. Si no se abrieron los archivos, reclamen. Si no está el pueblo bien por vida digna, pégala a la plaza a decirlo. No se queden. Si las comunidades siguen perseguidas, pégala a la plaza a decirlo. País que ustedes vean que está hostigado por Estados Unidos especialmente, pégala a la plaza a decirlo. No se queden de casa. No hay tiempos para quedarse sentados, menos viendo la televisión. No se van a informar nunca por la televisión de lo que pasa en nuestros pueblos. Así que eso yo les pido como, y les digo como mensaje. La juventud es rica en este país y la vejez también. Bueno, y no pensemos que cuando tenemos muchos años ya no servimos. No es verdad tampoco. Siempre tenemos algo para dar. Siempre tenemos para recibir. Yo recibo todo el amor de ustedes, de toda la gente que me tropiezo en la calle. Ese adiós, Norita, que me grita desde un auto, de un camión. ¡Chao, Norita! ¡No aflojes! No, no aflojo gracias a eso que me dicen. Gracias que los veo a ustedes los jueves. Lástima que todavía no puede venir Mirta. Vieron que está lúcida Mirta, ¿no? El jueves pasado vieron cómo estaba fortachona, Plaquita, pero fortachona. Así que bueno, está muy lúcida. Y Elia ya va a venir otra vez a la plaza. Bueno, además están ustedes, todos, hombres y mujeres. Bueno, les quería decir primero que hoy, hace 12 años que se murió Kirchner. 12 años. La mitad del pueblo o más lloró mucho, ¿no? Ahora cuando pasaron los años le reconocemos que hizo algunas cosas buenas que no gozábamos los argentinos. Un día decidió que Argentina iba a pagar toda la deuda externa, que no íbamos, que íbamos a crecer sin deber. Claro, todavía Kirchner no había investigado qué era esa deuda, si yo no lo hubiera pagado, porque la deuda esa la teníamos de épocas pasadas donde nos habían robado. Es como esta que nos quieren hacer pagar ahora. Esta deuda que nos quieren hacer pagar es con el hambre del pueblo, con la falta de agua, con la falta de vivienda, con la falta de atención a la salud. Hoy los médicos residentes están de paro porque están maltratados por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Y los de la provincia están maltratados porque este país se está acostumbrando a maltratar a los trabajadores y darles siempre algún bocadito a los ricos para que estén tranquilos. ¿Alguien vio protestar a los ricos alguna vez? Yo desde que soy chiquita, yo nunca vi una marcha de ricos. Sí, comento, no, sí, lo que estamos viendo protestar es a los jueces que no quieren pagar los impuestos como todos los habitantes de este país. Son unos canallas, son canallas, parásitos, sí señora. Así que por eso, esos son los que quieren hacer una marcha para decir que ganan poco, 2,5 millones por mes, ganan los jueces. Pero qué cabeza cabe, tienen mierda la cabeza, verdaderamente. Por eso lo piensan bien. Tienen un perfume, tienen. Bueno, así que ya va a cambiar. Ya va a venir algún gobierno que tenga lo que tiene que tener bien puesto y no tenga miedo de que el Congreso vote, que no puede ser diferente los jueces. Que el pueblo comen, duermen, tienen vivienda, tienen agua. Y el pueblo, la mitad del pueblo no tiene agua, no tiene vivienda. Entonces, no somos iguales. No somos. Somos iguales porque tenemos que tener igualdad. Pero yo, a mí me da vergüenza cuando dicen que están peleando para que no le bajen un peso para pagar los impuestos como pagamos nosotros. y están tirando el peso y ganan 2,5 millones. ¡Qué vergüenza! ¿No da asco esto? Da asco, ¿no? Hay una cosa dentro nuestro que cuando escuchamos eso y lo vemos la cara, además guardan y acumulan causas, nunca tienen tiempo. Es injusticia. Sí. Ahora yo quisiera hablar con el juez este, ¿cómo se llama? Que hizo las marchas contra la corte. Ramos Padilla. Para que salga otra vez, salga y vamos a acompañarlo para protestar contra los jueces. No pueden hacer esto, no le pueden hacer pagar al pueblo argentino con hambre lo que ellos cobran y se llenan bien. ¿Para qué quieren? En el cajón no se la va a poner nadie, ni los hijos, ni los parientes que tienen, que van a poner esa plata en su cajón. Nadie rico se lleva de cajón de muerto la plata que nos roban y la plata que miserablemente nos muestran que cobran. Porque además la vergüenza es que se ventila como si fuera un triunfo. ¡Qué vergüenza! Bueno, muchas vergüenzas nos hace pasar. Bueno, ahí yo les cuento más. Bueno, igual, estos días también se cumplen años de la tragedia. ¿Se acuerdan ustedes de Luis Viale, que era un taller de costura? Sí. En Caballito. Lourdes está. Ah, bueno, ella les va a contar ahora. Sí, Lourdes. Este valiente Lourdes, que sale a pelear todavía por la justicia. Así que tenemos que acompañar. Por eso yo digo, si la causa que nosotros tenemos la mejoramos, miremos para el costado, que ya va a haber otra causa que nos esté esperando. Así es la vida nuestra. Estamos para ayudar al prójimo. Así que, bueno, vení Lourdes y contá. Después tenemos esta situación, devolución de las tierras a los aborígenes. A ver. Bueno, en primer lugar, muy buenas tardes y quiero darle mi abrazo enorme acá a nuestra madre querida, que es un ejemplo de lucha, que es nuestra fortaleza. Norita, mi abrazo enorme y gracias por esa fortaleza, por esas enseñanzas que nos das, que hoy también nosotros seguimos tu camino. Yo me llamo Lourdes, soy sobreviviente del incendio del taller textil de Luis Viale. Hoy en día seguimos en camino luchando por memoria y justicia por todas las víctimas que perdieron la vida cosiendo la ropa. El 30 de marzo del 2006 se incendió el taller y perdió la vida una joven mujer embarazada, un adolescente y 4 niños. Todos ellos fueron víctimas de la explotación laboral de la patronal racista. A 16 años no hubo justicia ni para las víctimas ni para los que sobrevivimos. Y seguimos en pie. Se formó una comisión donde hoy en día estamos exigiendo que estas muertes no quede al olvido. El día viernes se realizará la muestra de fotos en la legislatura porteña a las 18 horas en el Salón Jaureche. Esto se realizará en conmemoración a las víctimas de Luis Viale por el Día Internacional de la Costurera, que fue el 14 de octubre, pues realizaremos mañana. Y pedimos a todas, todes, hermanos, hermanas, compañeros, compañeras, que nos acompañen. Y esta bandera de las trabajadoras textiles y sus hijos de la masacre de Luis Viale, lo tomen en sus manos. Y no olviden la ropa que usamos, está manchada con la sangre de las trabajadoras textiles que perdieron la vida en ese taller. Bueno, muchas gracias y los esperamos mañana. Buenas. En primer lugar, en nombre de los 40 pueblos, de los pueblos indígenas, queremos agradecerte, Norita, por todos los caminares que nos acompañaste en cada lucha. Y también te prometí que iba a estar acá. Acá estoy, Norita. Los pueblos guaraní, colla, mapuches, quechuas, todos ellos te agradecen y que sigas adelante llevando una lucha en memoria de los 30 desaparecidos, especialmente de tu hijo. Así, los 30 desaparecidos, así también Elías Kia hizo desaparecer a los pueblos indígenas de Maturo. También nos sacaron las tierras, y eso hay que decirlo. Como también quisieron matar a Cristina. Acá no es Cristina, acá somos las cabecitas negras, acá somos los descansados, acá somos los de abajo. Acá dijo la hermana que venía del extranjero. No es así, es un del hermano país latinoamericano. Vinieron como vivo yo de La Quiaca a Buenos Aires en busca de trabajo, en busca de salud, en busca de educación. Por eso estoy acá en Buenos Aires y me hice militante a raíz de que mi gente no tiene nada, no tiene la salud, educación y trabajo. Por eso soy una militante, porque vi morir a los animales de sed. No solamente animales, sino las personas. ¿Cómo están plagados en papeles, están pegados en papeles? Hace 37 años, la ley 23.302, derechos especiales, donde se crea el INAI, no se cumple. Donde también dice el tema de la salud, pero sin embargo, niños se mueren. Se mueren de hambre, se mueren de sed. En el año 94, por primera vez, los diputados aprobaron por unanimidad el artículo 75, inciso 17, hace 27 años, y todavía esos derechos, esa constitución duerme, y hasta ahora, y nos dicen todavía que somos usurpadores, que tomamos tierras. ¿Cómo no vamos a tomar lo que nos corresponde? Lo que nos corresponde es nuestra tierra. Ellos tienen nuestras pampas húmedas y a nosotros nos arrinconaron en las montañas, medio los montes, medio los pedregales, y queremos que trabajemos. No tenemos la tierra, todo el bosque, todo el supermercado nos sacaron. Así, hermanos, no les quiero cansar. Y muchas gracias. Un compañero que quiere hacer una denuncia. Bueno, y cómo nos intoxican cualquier zona que sea. Bueno, gracias. Gracias, madre. Gracias a todos los compañeros. Mi nombre es Agustín. De Salas de Campana, estamos yendo a todos los medios de comunicación, a todos los medios alternativos, asambleas, y gracias, madre, por darnos este espacio. Realizamos una investigación reciente con los datos propios que da la Agencia Regulatoria Nacional y Nucleoeléctrica, que es la empresa gerenciadora de los reactores, y de acuerdo a la investigación que hicimos podemos decir que Atucha está contaminando. Esto es gravísimo, esto está silenciado por un discurso tecnócrata. Nosotros tenemos especialistas dentro del movimiento antinuclear, donde detectamos picos de radioactividad inconcebibles para las normas europeas y de Estados Unidos. pero acá, como las normas son excesivamente altas, no pasa nada. Estamos hablando que encontraron tritio radioactivo con altos niveles en una escuela, en el agua corriente de una escuela. Estamos hablando de contaminación radioactiva en la costanera de Zárate. Estamos hablando de contaminación radioactiva en el Club de Pescadores de Lima, del partido de Zárate, donde la gente come esos pescados, ingiere esa radioactividad que le continúa haciendo daño desde adentro porque la radioactividad se acumula en los tejidos. Entonces esta es una denuncia gravísima. El sector pronuclear lo silencia con un discurso técnicamente irracional. Nosotros estamos exigiendo al ministro de Ambiente, a Sergio Fedorovsky, que nos dé la audiencia porque queremos hacer un monitoreo con el Estado, con las organizaciones vecinales y con una pata en los laboratorios especializados de afuera. Porque no podemos dejar que el zorro controle el gallinero, ¿sí? Eso es que estamos yendo a todos los medios de comunicación alternativos, grandes, chicos, tenemos los elementos para decir que Atucha contamina, ¿sí? Segundo, le quiero mandar un saludo grande al movimiento antinuclear de Río Negro. Repudiamos las palabras de Rafael Grossi, presidente del Organismo Internacional de Energía Atómica, que dijo que la ley antinuclear de Río Negro era un error de la legislatura. Es una conquista del pueblo. En el 2017 rechazaron el reactor de Hualongwan de China, que ahora lo están trayendo en silencio a Zárate. Y por último, quiero invitarlos a todos. Estamos haciendo un movimiento para señalar a los imperios que en este momento hay un riesgo de escalada nuclear por la guerra que se está desarrollando en Ucrania, y comenzamos con una movilización este sábado 29 a las 3 de la tarde en la Plaza España. Así que los invitamos a todos, y gracias madres y gracias compañeros por la lucha que cada uno llevan adelante con sus causas y sus territorios. Sí, vamos a estar cerca de la embajada de Estados Unidos puntualmente. En contra de los imperios, porque hay el riesgo de una escalada nuclear. Sabemos que en la guerra al fuego cruzado hay intenciones, hay provocaciones que nos pueden llevar a un descontrol en este momento como nunca antes ocurrió. Mayor aún al de la crisis de los misiles en Cuba en la década del 60. Bueno, ahora Beverly, hoy estuvimos en muy importante de solidaridad con Haití, y para que sepan bien lo que está pasando, cada jueves estuvo informando algo de la situación de Haití, bueno, un país hermano, y luego le va a contar un poco. Hola, sí, buenas tardes a todos y a todes. La situación en Haití es gravísima. Lo importante, sin embargo, es que pese a todo, el pueblo haitiano está de pie, está de lucha. Está en las calles desde hace 6 semanas ahora, defendiendo su soberanía, su derecho a la autodeterminación, y gritando a viva voz a todos los vientos no a la intervención extranjera. Así que con Nora, con una nutrida delegación, estuvimos esta mañana más o menos cerca aquí, frente al CCK, para entregar a los cancilleres que estaban ahí reunidos de toda América Latina, el Caribe y también la Unión Europea, un petitorio de muchas organizaciones aquí de Argentina, de América Latina, y fundamentalmente cartas de las propias organizaciones haitianas, cartas que han dirigido al secretario general de la ONU, de la OEA, a todos los países miembros, exigiendo ese respeto a su derecho a la autodeterminación. Así que les invitamos todos, todas y todes, a seguir contra los imperios, y el próximo miércoles 2 de noviembre a las 15 horas nos encontramos en Plaza Italia para marchar a la embajada de Estados Unidos. Estados Unidos, de una manera u otra, ha estado adelante o detrás o en el medio de la ocupación de Haití desde el año 1914, cuando entraron los marines para robar primero el oro del Banco Central de Haití, oro que queda todavía en las bóvedas del Citibank en Nueva York. Está bien resguardado, se supone, en intereses del pueblo haitiano, ¿verdad? Bueno, los marines se quedaron hasta el 34 para asegurar los intereses de Estados Unidos. Después se fueron los marines, pero quedaron los intereses. y desde ese entonces, digamos, de distintas maneras, entre 2004 y 2017, con la presencia de tropas aquí de Argentina, de Brasil, de Uruguay, de Chile, de casi todos los países de América Latina, que nos encargamos, digamos, de hacer esa ocupación. Y hoy se amenaza con una nueva intervención. El pueblo haitiano sigue de pie reclamando el respeto a su derecho a decidir su propio futuro. Tiene esa capacidad, lo mostró en 1804 cuando hizo la primera y única revolución antiesclavista, anticolonial, anticapital y antipatriarcal. Así que tenemos mucho para aprender de la lucha, de la cultura, de la realidad haitiana, y tenemos mucho para solidarizarnos de siempre. Así que les esperamos todos el miércoles a las 15 horas, Plaza Italia, para marchar a la Embajada de Estados Unidos. Y nos recuerda una compañera que de vez en cuando tenemos una colecta. Tenemos muchas deudas. Hemos hablado mucho de la deuda con Haití y en otros días hemos hecho colectas incluso para el pueblo de Haití. Hasta ahora hemos colectado 10,000 pesos. Es un comienzo. Si algunos más quieren contribuir, lo aceptamos. Pero hoy recibí otra donación, muy importante. Me parece que es una moneda de oro, debe ser, porque es chiquito, pero me parece que debe ser muy valioso. Vos lo verás, Nora, valioso, ¿no es cierto? Bueno, es parte de la colecta que sentimos que podemos ayudar un poquito al Fondo Monetario, porque se ve que necesita mucha plata. Ayer el presupuesto llevó el doble de intereses sobre la deuda que vamos a pagar el próximo año de lo que pagamos este año, ¿no? No hay plata para educación ni para salud, pero para el fondo se ve que están muy necesitados. También en Haití, de hecho el levantamiento actual fue gatillado, podemos decir, por un aumento de 128% del precio de los combustibles en Haití. ¿Por qué? Porque lo pidió el Fondo Monetario. Entonces, digamos, quienes quieren, también hacemos un esfuerzo, ¿no?, para ayudar un poquito al Fondo Monetario, porque se ve que necesita muchos recursos de nosotros, ¿no? Bueno, todos juntos, fuera. ¡Fuera! De Haití. No queremos fuera intervención. Toda intervención de Haití, fuera el Fondo Monetario de Argentina, de Haití, y toda intervención extranjera en Haití. Y defendemos la libre determinación de los pueblos para elegir ellos el gobierno. Cada pueblo tiene que elegir qué gobierno quiere tener. Basta de Estados Unidos metidos en todos los países nuestros del mundo. Así que fuera la idea de mandar tropas, basta de minustar a Haití, basta. Así que tenemos eso. La política para pagar el fondo, guardarlo no puede evitar. Y además, terrorismo de Estado en Paraguay. No sé si acá hay alguna persona paraguaya, pero el terrorismo de Estado. Hace unos días asesinaron... El domingo, al camarada gobernante Osvaldo Villalba, que es el hermano de Carmen, Laura y Miriam. El tío de las niñitas asesinadas por el ejército paraguayo el año pasado, recuerdan. Secuestraron a Lichita, todavía no logramos encontrarla. Estamos buscando a mi chica con vida. Es el terrorismo propio de Estado, el país que no tiene ningún tipo de miramiento para matar, para llevarse desaparecido hasta niña, hasta niña. Honramos porque este era un joven militante que fue asesinado este domingo. Para decirles realmente que estamos con nuestro corazón, nuestros ojos puestos en nuestros países y en las penas que pasan. Decir que siguen Israel bombardeando Palestina. Niños todos los días mueren en Palestina. Niños que después, mientras viven, al lado tienen una casita, un techito. Un día le bombardean la casita y después los matan a ellos. El horror. ¿Qué pasa con el mundo que no hay humanidad? ¿Qué pasa? Que perdemos la humanidad. Que un país fabrica las armas para matarlos y los gobiernos que están decididos a comprar esas armas. Acá el terrorismo de Estado, acá los militares le compraron armas justamente a Estados Unidos y con ellos torturaron y mataron a nuestras hijas e hijos. Entonces siguen y siguen. Nosotros no nos volvamos inhumanos. Pensemos en cada ser humano que cada día que amanece está pensando si llegará a la noche. Pensemos, no nos extraviemos y digamos no, mejor pensar en otra cosa. No, pensemos en los que sufren. Para así nosotros no perdemos la humanidad y no nos volvemos al odio como estamos viendo en nuestro país. En nuestro país están fomentando el odio. Nosotros sigamos amándonos entre nosotros, sigamos respetándonos. Ustedes dirán, pobre vieja esta. No, seré vieja pero no boluda. Esto para romper un poco la emoción que tengo. Sí, yo digo que no decimos malas palabras, pero de vez en cuando es bueno decir, ¿no? Y es bueno decir que se está hundiendo nuestro país y no los dejemos hundir. Tengamos las manos en alto, sosteniendo, que no se venga abajo la Argentina, que no se venga abajo el mundo, que nos va a aplastar a todos y todas. Así que eso les quiero decir. Ahora voy a leer una poesía. Nora, me deja abandonada. Hoy me deja abandonada para que yo lea. Ah, perdón, antes de ir el poema, Gonzalo, porque hoy, además, como seguimos todos estos jueves, los médicos en Argentina están desvalorizados, están ofendidos día por día, cuando ellos durante la pandemia pusieron su cuerpo todos los días, día y noche, y están desvalorizados tanto por el gobierno de Capital Federal como Provincia de Buenos Aires, también Nación, todos los médicos están desvalorizados por los gobiernos. Así que contemos cada jueves lo que está pasando. Un día se van a descomponer todos los políticos que van al Congreso y no habrá un médico que los atienda. Yo no quiero eso. Yo no quiero que se mueran porque no hubo un médico. Quiero que en Argentina el valor que tenemos los mejores médicos del mundo, como tenemos los mejores maestros del mundo, podamos seguirlos abrazando y queriéndolos. Así que bueno, le doy a Gonzalo. Hola, buenas tardes, muchas gracias por el pequeño espacio. Es necesario hacer un pequeño comentario sobre todas las cosas que fueron diciéndose acá, sobre todo todos los ataques que hay a los pueblos en general y todos los ataques que hay al medio ambiente en particular, que son cosas que además nos están trayendo enfermedad y muerte. Esa enfermedad y muerte está siendo además mal en un contexto en el cual ni la salud ni la educación en el país es atendida. Nora decía, los jueces ganan 2,5 millones. Los residentes de la ciudad de Buenos Aires ganan el 4% de ese monto por trabajar entre 70 y 100 horas por semana. Así que, digamos, veamos un poco cuál es la proporción de eso. Y en general, el sistema de salud en Argentina está devastado en todas sus expresiones, como decía Nora. El martes próximo va a haber paro de hospitales nacionales como el Posadas y el Garrahan, que vuelven a tener o siguen teniendo el mismo problema que tenían antes. Y en términos generales, ¿cómo? ¿Hoy hay paro? Sí. Bueno, el paro que están haciendo los residentes, perdón, es por tiempo indeterminado, lo cual parece que nos podría empezar a marcar un camino que... Lo otro que hay que decir es que se está viniendo todo esto, este trabajo, y todo esto está vinculado fuertemente. Pero se cortó. Fuertemente con el tema de la deuda externa, porque es lo que está organizando el país, y para eso están devastando la salud, la educación, el ambiente y todas las cuestiones. Y la justicia está funcionando para sostener esto. Y en este momento, hace 2 días, la vicepresidenta mandó un comunicado diciendo que era una vergüenza que el 13% aumentaran las prepagas. El problema no son las prepagas, el problema es la devastación del sistema de salud pública que no existe y que pero los políticos de acá, cuando tengan algún problema, van a encontrar dónde atenderse: en el Otamendi, en la clínica Los Arcos, en Pilar, donde sea. Porque para ellos... Bueno, buenas tardes a todos y a todas y todes. Acá Norita, cuántas veces ha ido a Córdoba, siempre dijo, cuando estén en Buenos Aires, en la ronda, y acá estamos, y nos vamos con toda la energía acá. Yo soy la madre de Facundo Rivera Alegre, desaparecido en el 2012 en Córdoba capital, y hermana de Marcos Alegre, desaparecido en dictadura del Pozo de Banfield. Se hizo un juicio en Córdoba, pero llamativamente el 17 de octubre del año 2022, el día de la lealtad peronista, pareciera para el... Me acuerdo, el 17 de octubre de 2014 me avisaron por parte de Vanessa que habían encontrado a Luciano. 3 años después me avisan también que encontraron a Santiago. Y este 17 de octubre del año 2022 la fiscal general de adjunta de la provincia de Córdoba nos llama. No lo encontramos todavía, Facu, pero sí accedieron, porque se hizo un juicio donde se juzgó un homicidio sin encontrar nada de Facundo, pero recurrimos a Amnistía Internacional, al CEL, a todos lados, para que sigamos siendo querellantes, porque el fiscal que estaba antes nos decía que el juicio ya fue, que nosotros ya no somos más querellantes, y nosotros nos llegan datos, nos llegan pruebas, fundamentos, pero le dije claro, nosotros no creemos en la justicia, porque no lo van a buscar a Facundo. Nosotros queremos ser partícipe en esa búsqueda. Bueno, el 17 de octubre del año 2022, parece que tienen que buscar esa fecha, ¿no? Ahí hay la pequeña gran luz. Por eso yo vine ahora a Buenos Aires, tengo unas reuniones con una antropóloga forense, pero por sobre todas las cosas vine para estar en la ronda, que estoy acompañada acá con un amigo, compañero, Santiago Sampaolo, actor, director, autor de la obra La ilusión del rubio, de un cholulaje ahí, pero bueno, es la historia de mi hijo, ficción y realidad, es esa. Así que muchas gracias, Nora, muchas gracias, compañeros, compañeras. Estaba mirando ahí el cartelito de la compañera, que dice Verdad y Justicia, ejecutado un 17 de octubre del año 1973. En Chile, argentino. En Chile. Y también soy, acá hay un compañero, Carlitos Loza, que nos encontramos y que, ¿qué más está? Y que bueno, hemos hablado mucho con el tema de lo que fue de mi hermano y todo eso, y con el pozo de Banque. Así que muchísimas gracias. Hasta que lo encontremos a Facundo. Hasta encontrarte, Facundo Rivera Alegre. hasta encontrarlos a todos, a todas. Muchas gracias. Presenta. Mega fuente de intuición. ¿Te nombres? Novio secreto es. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, compañeras, compañeros. Quería dejar a los represores en la casa, darles prisiones domiciliarias, condicionales, con como le dieron ahora a Donda, salida transitoria, todo un menú que tienen, y que el menú sale especialmente de la sala 2 de casación, integrada por Carlos Maíquez, Jacobucci y Ledesma, que son los que vienen otorgando estas domiciliarias. Ellos han decidido terminar con los juicios, cerrar, dar vuelta a la página, y este Poder Judicial, que es cómplice, que fue cómplice de la dictadura y que aún lo sigue siendo, salvo honrosas excepciones, pero son las menos. Pero esta Cámara de Casación arbitra en todos los juicios y termina dejando en libertad a los genocidas. Nosotros vamos a seguir luchando y queremos que abran los archivos, queremos saber dónde fueron a parar, en qué centro clandestino estuvieron los compañeros, que aún no sabemos cuál fue su destino, y dónde están los hijos e hijas de nuestros compañeras y compañeros apropiados. Por eso vamos a seguir luchando, y quería también comentarle que en el día de ayer el genocida Sandoval, haciendo alarde de la mala intención que tiene, ha acusado a los testigos y nos va a iniciar causa por falso testimonio, por prejuzgamiento y no sé cuántas cosas más que tiene planteado. Bueno, el juicio continúa ahora el día 9 de noviembre con el alegato de la Fiscalía, y el 23 con las demás querellas, que también es ya próximo a la finalización, que seguramente va a ser en diciembre, y que vamos a convocar, porque este genocida es un provocador y quiere hacernos creer que donde trabajaba él en Coordinación Federal, él hacía recortes de diarios y hacía informes diarios de lo que pasaba en el país. Dijo que nunca estuvo en la ESMA y que no conocía, y que él se enteró después. Y cuando el juez le preguntó si sabía que en el país estaba desarrollando una lucha antisubversiva, sí sabía por los diarios, cuando precisamente uno de esos genocidas tan repudiables, soberbios y cobardes, ¿no?, que no dicen dónde están los cuerpos de los compañeros. Bueno, muchas gracias a esta ronda y un besito grande para vos. Bueno, ahora sí, vos sabés que siempre tengo ganas de llamarte Aurora. Bueno. Se llama Aurora ella. Pero ella me dice Aurora, pero no quiere que haya competencia entre nosotras. Claro, ¿eh? Es la única, entonces soy una sombra con mi nombre. Ella es el nombre que yo. Va a seguir. Este poema es Hay ojos y miradas. Es un adelanto del próximo libro de la enorme Singulolo, que es una artista plástica. No, escribe. Y además es pintora. Los ojos cuentan historias mucho mejor que las palabras. No saben ocultar la nostalgia. No saben tapar el fuego ni enmascarar sentimientos. Hay ojos que ríen y otros que lloran sin soltar una lágrima. Otros tan llenos de emoción y de esperanza. Hay ojos que son muros impenetrables y otros que son ventanas al alma. Miradas que cuentan cuentos, cantan canciones, besan y aman. Miradas que no se pueden sostener frente a otras. Miradas que se encuentran y se comparten el alma. Algunos ojos perdidos en otro lugar, en otro mundo, en un deseo, en una estrella. Y otros que son raíces y cielo con solo pestañear. Hay ojos que se van cerrando por el cansancio y otros que se achican porque están llenos de ganas. Qué cosa hermosa es reconocer a otros por su mirada. Es como un libro abierto que no se puede cerrar. Qué belleza hay en los ojos que dicen todo sin decir una palabra. Hermoso. Y los recordatorios. Bueno, como todos los jueves, vamos a leer los recordatorios que nos acerca Mirta Baravalle, los recordatorios que publican las familias durante todos estos años. Mónica Susana Pinus de Binstock, desaparecida el 12 de marzo de 1980. Tu fuerza, tu alegría, tu cariño, tu sonrisa guían nuestra vida, nuestra lucha, nuestras esperanzas están llenas de vos. A 26 años de tu desaparición, te recuerdan, te aman, tus hijos Ana y Miguel y tu compañero Eddie. Mónica Susana Pinus de Binstock, presente. Alfredo Berruti, desaparecido el 5 de febrero de 1977. A 30 años de tu trágica desaparición por la intolerancia, la violencia y la impunidad del terrorismo de Estado, seguimos venerando tu memoria y tu hombría de bien, todos los que te amamos. Alfredo Berruti, presente. Gracias, Nora. Bueno, 30.000 detenidas y detenidos desaparecidos. Presente. 30.000 detenidas y detenidos desaparecidos. Presente. 30.000 detenidas y detenidos desaparecidos. Presente. Por los chicos caídos por la bala asesina de la policía. Presente. Las mujeres asesinadas por los malvados femicidas. Presente. Todas las madres, padres que salen a la calle a buscar justicia contra el gatillo fácil. Presente. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Hasta la victoria. Siempre. Venceremos. Venceremos. Venceremos. Un beso para todos y todas. Y el jueves que viene nos vemos. Pero a ver qué día cae el 2. ¿Qué día cae? Miércoles. Bueno, nos vemos todos en el Plaza Italia para ir a la Embajada de Estados Unidos. No vamos a putearlos, no. ¿No es cierto? Sí. Bueno, y todas las marchas que haya también, no solo por Haití, por iba a decir el plazo fijo, en vez de la deuda. Nos ofrecen 30 meses para que nos metamos hasta acá y después un día nos cambian el sistema y estamos todos enterrados, ¿viste? Ahora 30. Iba a decir hasta la bola. No, yo no tengo, no. Bueno, es así, es comprometernos. Total 30 meses y después te hace como el UBA. El UBA es el que hizo Macri, sí, que hizo enterrar a toda la gente. Sí. Bueno, así que no pedamos crédito, vivamos con lo nuestro, como dice Aldo Ferrer en su libro que hizo en el año 1982. Vivamos con lo nuestro y no pidamos al Fondo Monetario Internacional ni un pesito, ¿eh? Bueno, nos vemos el jueves que viene o nos vemos en las marchas. Yo les digo que hoy yo tuve mucha emoción y estoy hasta media tartamuda porque fui a una conferencia de prensa en Cipreva y me encontré con todos los periodistas que conozco de hace 40 años, casi 50 años, cuando yo usaba minifalda y ellos usaban pantalón corto. ¡Qué delicia! Bueno, y les quiero decir, repito, que la prensa, que hay prensa acá, no lo vamos a negar, hay una prensa acá, ustedes no la vean. Repúdienla, chao. Pero hay una prensa que nos acompañó. La foto de la represión, la foto en la calle, la foto de los trabajadores que salían los diarios, era el testimonio. Muchos perdieron la vida, muchos periodistas que nos acompañaron, pero hoy tuve la dicha de ver a los periodistas que crecieron a la par mía. Todo pasa con un metro más o menos, pero todos fueron creciendo, siguen siendo fieles al pueblo, siguen trabajando bien como pueden. Está muy difícil porque esa prensa canalla copa por todos lados, pero bueno, deseemos también que el domingo gane Lula. ¡Viva Lula! ¡Carajo! Bueno, y vamos a ver si tenemos alguna noticia buena. Esta de hoy es que las dos mujeres mapuches quedaron en libertad y que seguimos insistiendo. Creo que acá la responsabilidad del Ministerio de Seguridad es toda. Todo lo que está pasando es responsabilidad del Ministerio de Seguridad, que está actuando de una manera muy hipócrita. Todos somos delincuentes. Si nosotros nos llegan a encontrar en cualquier cosa, quitando una pared, lo que sea, somos delincuentes. Así que, bueno, cuidémonos entre nosotros y nosotras y amémonos, por favor. Claro, con los traidores. Juntos, pero no revueltos. Norita, Colombia, Petro está trabajando mucho por la paz. Ah, muy bien, bueno, viva Petro. Que nadie nos traicione, porque ya no soportamos traiciones. Queremos vivir felices, con vida digna. Que sepamos que en todas las mesas de Argentina hay comida. Que los chicos pueden jugar en la Patagonia, en toda la zona de Mascardi, los niños y las niñas no pueden salir a jugar por la calle como delincuentes. También acá en otras zonas, en Salta, también sabemos que la niñita esa arcoíris, la jueza, mujer, mal nacida, mal parida, la obliga a que la lleven a la casa del abuelo que la estuvo violando estos años de vida. ¡Qué infamia! ¿Por qué esta inmoralidad? ¿Por qué? ¿Por qué puede durar? ¿Por qué no hay algo arriba que diga esta está destituida? No puede hacer eso una jueza. No puede, no tiene derecho. Bueno, sigamos luchando. No bajemos los brazos, por favor. Nadie se sienta cansado. Nadie diga, hoy estoy cansada porque ayer me falló. Nadie. No nos falla. Cada lucha de cada día es una lucha que nos ayuda a tomar fuerza para salir el día siguiente. Y amémonos. Respetémonos. Pensemos que siempre hay alguien que está esperando que nosotros tengamos un gesto de solidaridad. Bueno, estoy media poeta, bien. Yo tendría que agarrar un lápiz y un papel y escribir un poema, pero no me da el juez. Bueno, pero los hago. Así que nos vemos el jueves que viene, aunque llueva, aunque salga un sol de 30 grados. Necesitamos que llueva. La tierra está seca. ¿Tienen macetitas ustedes? ¿Vieron cómo de un día al otro se secan? Bueno, yo tengo un cannabis, no le digan a nadie, ¿eh? No, bueno, que me llevan presa.